Bienvenidos amigos a esta Navidad única. Hoy todo Titirilquén se reúne a esperar a que Juan Carlos Bodoque regrese con los regalos. Y para hacer tiempo, preparamos una fiesta con todas las tradiciones que tanto nos emocionan. ¡La noche de Nochebuena! ¿Qué son las tradiciones, Santulio? ¿Para qué es el arbolito de Navidad? La verdad es que no tengo la más remota idea. ¡Pequeñuelos, no lloren más! ¡Hemos traído a un experto! Él ha celebrado más de 300 Navidades y sigue vivo. ¿Es un mágico gnomo? ¡No! ¡Un zombie! ¡Calma! ¡Es solo Bobby, el zombie vegetariano!